mirador lo ves todo, pero no tienes nada. Si me quedo aquí en el mirador, podría ir donde quiera. Decido marchar, irme a algún lugar, no tendré nada más. Renuncio a mucho más de lo que va a llegar, pero eso es mejor que nada. Lugar, yo podré soñar, si no, yo no soy nada. Mantener la ilusión es fundamental, si no, no sientes nada.